Los rostros se ponen suaves. En tardes como esta, arden con una especie de niñez contra la oscuridad. Chino, amo y machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, amo y machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, amo y machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, amo y machino, marica nena, más bien putino. Con la confianza de la ironía entendida, esto arranca así. No existe, y certifico sin pruebas, pero con contundente sentido común, una palabra, o mejor dicho, un concepto, con tantos sinónimos. A ver, la lista es así. Serán homosexuales o gays, y también puto, maricón, marica, mariposón, cagón, trolo, ¿cómo vale? Putazo, mamita, nenita, llorón, culo roto, chupapija, verga, pito, pinchila, miembro genital masculino, y el cordobés culiado. Y para el otro win, las lesbianas serán las tortas, tortilleras o trolas. Una lista, una extensa e inacabada lista de significantes para un significado inacabado. Es raro, pero las representaciones dominantes acerca de las personas que gustan de su mismo sexo, los homosexuales, son construidas casi siempre despectivamente por parte de los heterosexuales. Se apela a la naturaleza, al mandato divino, a la historia, a los niños, a las enfermedades, a la locura, a los trastornos incurables, a cierta injerencia paterna, a de chiquito fue así, medio raro, ¿viste? A las drogas, a la música, al gobierno, a la internet, a la pérdida de valores, por Dios los valores, a la escuela, a la abolición del servicio militar obligatorio, a esto, lo otro, a aquello, a esos, a... ¿Nadie le preguntó a ellos? ¿Nadie le preguntó a ellas? Acá, el fondo de todo es el miedo. Miedo, miedo, miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿A ser menos? ¿A ser quizás más? ¿Más o menos? El procedimiento es sencillo, tome nota. Aquella persona que gusta de otra persona de su mismo sexo será para siempre una amenaza. Primero se los rotulará con los términos recién explicados. Luego, se invocará la peligrosa condición cuando más convenga. Dale, cagón, ¿no te animás? No seas puto. Los más moderados dirán, todo bien con los gays, pero... Y ahí va el pero. La palabra más ancha y más profunda de toda la frase. Allí se pondrán dos puntos y se llenarán mil renglones que jamás se escriben, pero que siempre circulan. Se saben, se sienten, se huelen. Los homosexuales son el chivo expiatorio de nuestros miedos, son el depósito de nuestras soledades, de nuestras dudas, imposiciones, intolerancia y violencia. En la sociedad cargan el cartel de culpables, ese mismo cartel que rota entre grupos de marginales. Serán los inmigrantes a veces, o los drogadictos, o los villeros, o los judíos, o el que mejor encaje con la causa, el que mejor se ubique ante el dedo acusador. Pero bueno, los tiempos pasan, los calendarios se agotan, se caen, cambian las hojas como árboles de otoño. Y ahora se discute, discuten ellos con la tutela de la objetiva prensa, derechos tales como el casamiento, o sea, la unión civil. Discuten la adopción, las pensiones, el mismísimo lugar en una sociedad que prefiere mantenerlos y mantenerlas debajo de la alfombra. Los culos iluminados de algunos hipócritas se sentarán en los sillones a discutir sobre terceras personas. Y finalmente, algo dirán. Que sí, que no, que puede ser, que depende de las circunstancias. Quedarán, como siempre, el amor y el coraje por un lado y el odio y el miedo por el otro, conviviendo todos ellos por arriba o por debajo de la alfombra, esperando unos y otros por una moraleja que les permita dormir en paz. Could have been a sailor, could have been a cook. A real life lover, could have been a book. I could have been a signpost, could have been a clock. As simple as a kettle, steady as a rock. Could be here and now. I would be, I should be, but how? I could have been one of these things first. I could have been. Could have been a whistle, could have been a flute. A real life giver, could have been a boot. I could have been a signpost, could have been a clock. As simple as a kettle, steady as a rock. I could have been.